Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Muy bien. Cortesía de nuestra operadora, estamos al aire una vez más, Universo Alternativo. Exactamente. Muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo programa de Universo Alternativo, capítulo 4. Bueno, estamos acá Jorge y Nicolás presentes. Y vamos a arrancar el programa del día de hoy, que hoy es 13 de mayo del año 2011. ¿Por qué estamos hablando del año? O sea, ¿estamos esperando algún evento importante en próximos años? Lo comento porque creo que nuestros oyentes saben el año en que estamos. Sí, está bueno. A finales del año que viene tenemos el Hobbit. Es algo importante. Pero no vos estás... Ya estás tan mal que estás empezando a marcar, claro, el tiempo en el que estamos en referencia a cuándo va a salir el Hobbit. Por supuesto. Yo, la verdad, Me la vienen pateando el Hobbit, lo que pasa. Yo no me aferraría a eso. Yo te digo eso sin más. No me aferraría a eso. Pero sí, tenemos un nuevo programa de Universo Alternativo y vamos a estar teniendo cosas bastante interesantes hoy. ¿Saco? ¿Qué vamos a tener? Bueno, hoy vamos a comentar... Ya habíamos publicado algo en el blog para que la gente vaya enterándose. Estamos a 13 de mayo, como dijimos. Mañana y pasado, fin de semana, Montevideo Comics. Y vamos a estar haciendo el antesala, por decirlo de alguna manera. La previa. Ahí va, sí, la previa. Va a tirar algún dato, algún pique. Alguna, ¿cómo decirlo? Ay, ahora no me sale la palabra. Fricada, sí, un pibe, sí. Vamos a tirar alguna fricada. No, ahí sí, es el evento de cómics, de anime. Es el evento también de cosplay, para que le guste eso. Cosplay. Es el evento de películas, de friquez en general, sí, sí. De los próximos meses. Y algo teníamos que comentar, vamos a comentar. Tenemos algunas cosas para que los que escuchan y van a ir, tengan la oportunidad de ir avisados. Y los que no, bueno, que se enteren. Una abundancia, por decirlo de alguna manera. Después, en el segundo bloque, nuestro amigo Juan Pablo va a estar hablando de Conan, que había quedado en el programa de la semana pasada, que nos estiramos en el popurrí de los hipervillanos y no pudimos darle tiempo a Conan. Así que hoy va a estar hablando de Conan, Juan Pablo. Y justamente, en el tema de los supervillanos... Juan Pablo. No, pobre, ¿no? ¿Por qué le haces esto? ¿Por qué le haces esto? Juan Pablo, para los que ustedes no tienen poderes psíquicos, no pueden ver lo que pasa acá, él está hablando de una silla vacía. Que es como una representación simbólica de Juan Pablo de este programa, ¿no? Una silla vacía, pero tierna, o sea, es un... Yo estaría si pudiera, créeme. Ahí va, exactamente. Está, y de paso ya también le mandamos un saludo a Emilio, que por motivos hoy no podría venir. Por motivos así nomás, o sea, por motivos... Universitarios, no, siempre le ponemos motivos universitarios, entre comillas. Sí, sí, por motivos universitarios, Emilio, si estás por ahí colgado escuchándonos, tenés todo nuestro apoyo. Exactamente. Sí, claro, si podemos hacer algo por vos, no sé, pasarte páginas de libros... revisar cosas en internet, inventar excusas para que vos faltes otras cosas para estudiar. Adelante, pedinos y se te dará. Ahí va, exacto. Y después, bueno, en el último bloque vamos a estar haciendo... Vamos a estar comentando grandes noticias. Yo quiero que el grande, este que estoy diciendo ahora, ustedes se lo imaginen en la letra más grande de computadora que hayan visto, tipo un... 48. Ahí va, porque era de una fuente, un Arial Black 48. Yo, como no tengo criterio, iba a decir un Arial Black 150, pero creo que no va hasta tan lejos, ¿no? No, pasa que el 48 creo que es el predeterminado máximo, me parece, o algo así. Grandes noticias y terribles repercusiones. Con eso digo todo. Tal vez estemos a punto de saber la noticia de cómics más importante de la historia. Historia con mayúscula, además. O sea, estoy emocionado, creo que usted sienta esa emoción y vamos a estar hablando de eso. Pero antes, tenemos algo que comentar. No sé si se acuerdan que con el tema supervillanos habíamos quedado en una votación por el supervillano más pedorro, el supervillano más patético, más triste, pero también el más divertido. Nosotros en el programa anterior tiramos una serie de supervillanos interesantes. Como para hacer un resumen más o menos breve, los que tuvieron más votación acá podríamos ponerlos más o menos en 5. Y esto incluye supervillanos que nuestros habituales escuchas y más frecuentes posteadores de Facebook decidieron añadir. Y vamos a comentar un poco de esos villanos y después le vamos a decir el ganador. Vamos a coronar al supervillano más pedorro. Nico, vamos a arrancar por lo más bajo. ¿Quiénes fueron los que tuvieron menos votos? Pues vamos a empezar que por la pregunta tuvo 17 votos en total. Opa. Y bueno, los que tuvieron menos votos son Gerardo Nieto. Gerardo Nieto fue añadido como un supervillano pedorro. Exactamente. Yo en realidad, Nico cuando me lo contó como una suerte de sorpresa, como diciendo, ¿qué hace Gerardo Nieto acá? ¿Qué hace Gerardo Nieto? Pero sí. Yo quiero felicitar a la persona que añadió a Gerardo Nieto, porque yo siempre sospeché que era un supervillano. Y si lo es, sin duda que es pedorro. O sea, Gerardo Nieto como supervillano, si lo fuéramos a insertar en el mundo de DC, en el mundo Marvel, no daría para mucho. O sea, yo estoy comparando a Gerardo Nieto con gente como, no sé, Apocalypse, Loki. Creo que no da para mucho. Es un supervillano pedorro. Imagínatelo en la Liga del Mal, así, al lado de Lex Luthor y al lado de Gerardo Nieto. Y bueno, en aquella reunión que comentaste, del mundo de Marvel con villanos, donde en la cabecera está Norman Osborn, yo te diría que el que está haciendo la banda sonora de esa reunión es Gerardo Nieto. Pero tenemos un voto para Gerardo Nieto. ¿Quién más tiene un voto? Mengano. Mengano. Sí, tu superhéroe, dice. Alguien debe haber agregado esto, sinceramente no tengo mucho conocimiento. Yo ahí estoy perdido. Yo insto a aquel que nominó a Mengano, tu superhéroe, como supervillano pedorro, que no quede la cara porque suena muy fuerte, pero que nos explique quién es, cuáles son sus poderes, ese tipo de cosas, ¿no? Después, ¿a quién otro tenemos con un voto? Computando un voto. O dos, no sé bien cómo son los. El chiquitaje, digamos. ¿Cuál es? Bueno, después tenemos a el querido Cara Cortada o Scarface también, que tuvo un voto. No sé si recuerdan que Scarface fue un supervillano que trajo Nico. Sí. Infame por ser un objeto inanimado, en realidad. Scarface es el muñeco del ventrílocuo. Albert Wesker. Un personaje ambiguo si los hay. En realidad, en un principio Batman. En la serie animada se había enfrentado al ventrílocuo. La gran serie animada, obviamente. No estamos hablando de la de Joker con Rasta, estamos hablando de la posta. De Batman, me acuerdo que se había enfrentado y él incluso tuvo sus dudas de qué es lo que estaba pasando acá. Y en el cómic que yo tengo de Scarface, que lo atesoro porque tiene una pedorrez que se cae, en un momento pone cara de what the fuck, Batman, cuando ve algo. Cuando ve que Rino levanta a Scarface. De lo que hubiera sido su tumba, como creyendo que murió y todo. O sea, Batman pone una cara como diciendo, bueno, está, ¿qué hacemos con esto? Sí, no. ¿Qué más tenemos? Después tenemos a Leapfrog, que había sido uno de los villanos que había traído Juan Pablo. Vincent Vini, colorito patillo, gran supervillano, que había robado tecnología de avanzada entre y comillas. Podía saltar. Para saltar, sí, para tener unos zapatos con resortes. Y también, bueno, era infame porque era un supervillano que en un mundo donde los supervillanos constantemente se escapan de prisión o fingen estar curados, había logrado cumplir su sentencia total. Exactamente. Después de Leapfrog, seguimos con Mr. Mispick, como se diga. Mr. Mispitlick. Ahí va, bla bla. Que en nuestro Facebook yo añadí un episodio de la serie animada de Superman donde aparece Mr. Mispitlick. Es excelente, o sea, es realmente divertido. Mi Speedlick es pedorro, no por sus capacidades, porque son gigantescas. No, tiene poderes enormes. Pero ¿por qué es un triste? Yo, infórmense de Mr. Speedlick porque vale la pena, es una joya. ¿Qué más tenemos? Pues después pasamos a dos votos. Opa, subimos mal. Todos. The Walrus, la morsa, el personaje que había traído Emilio, que había mezclado. Supervillano cuyo tío, que es biólogo marino, le manoseó el genoma al sobrino para mezclarlo con los genes de la morsa y ganar superpoderes. Y en realidad, era un superhéroe que era famoso por tener la agilidad, entre comillas, y la inteligencia de una morsa. Además de su fuerza y su resistencia. Claro. Bueno, ¿qué pasamos más? Otra vez por dos votos. Uno de los supervillanos que habías traído vos, Jorge. Kiteman, el hombre de las cometas. El hombre de las cometas, sí, Emilio. Con Emilio lo compartimos porque fue una pedorrez que los dos lo descubrimos y teníamos que traerlo. Un tipo cuyo superpoder, así como Batman tiene como superpoder la plata y el ingenio, este tipo tiene cometas. O sea, para que se hagan una idea de la pedorrez. Un varieté de cometas. Sí. Y bueno, y el ganador, Canacho Botas. Nuestro coronado rey de la pedorrez es... El hombre calendario. Tan, taran, taran, el hombre calendario, sí. Ustedes no lo ven, pero Juan Pablo acaba de llegar y no solo no está entrando acá, sino que está aplaudiendo del otro lado. O sea, es excelente. El hombre calendario, un tipo que comete robos, que comete sus crímenes. Vamos a decir crímenes porque suena más copado. Comete sus crímenes en base a fechas de... Hoy vi una portada de Batman en donde el hombre calendario estaba con el día de la primavera y tenía un traje de florcitas. Mirá quién llega acá. Juan Pablo Fariña, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Muchas gracias. 10 minutos tarde, casi 15. Igual, en tu ausencia, la silla estaba haciendo de Juan Pablo. ¿Sí? Había hecho comentarios muy interesantes. Te lo perdiste todo. No, pero... los estás escuchando afuera de cabina. La verdad que voy a dejar la silla. Bueno, está bien, está bien. Justo estábamos coronando a nuestro supervillano pedorro, el hombre calendario. Y si es un tipo que realmente... no es que no tenga ingenio, porque lo tiene, porque comete robos. Como todo villano de Batman. Claro, pero... Claro, no comete robos como acá, que uno escucha en la televisión, ¿no? Tres tiros, 50 pesos. No, comete robos interesantes, como intentar robar el Fort Knox, ese tipo de lugares. Pero lo hace en fechas especiales y con atuendos especiales, y está obsesionado con eso. O sea, es un tipo que realmente, como pocos villanos de Batman, realmente necesita ayuda. El Joker necesita ayuda, pero este tipo necesita ayuda más, porque igual, ni siquiera es efectivo. Igual que el otro día me sorprendí porque ahí entrando un blog estaban los 20 villanos Batman que no estarían en el Arkham City. Era un ranking justamente de los 20 peores villanos de Batman y en donde el peor villano era el monstruo arcoíris. No lo trajimos porque hubiera sido una pelea injusta, ¿no? Sí, el monstruo arcoíris... Batman, ya lo hablamos el programa pasado. Batman es un tipo cuyas herramientas son el dinero y el ingenio. La gente le puso supervillanos que pudieran competir contra eso. Pero algunos, como que, digamos, la barra de hasta dónde podemos llegar bajó bastante. Igual ha peleado contra seres con superpoderes. Igual hay toda una saga de tipos con poderes de dejar ciego. Es un vampiro, es un murciélago, pero ¿por qué el chiste malo de superhéroes con visiones raras? Pero todos sabemos cómo se va a solucionar eso. Todos sabemos que se va a solucionar con escuchar, con sonares, con algún tipo de visión nocturna. Siempre tiene el gadget que va a cagar al villano y después lo caga a piñas. Sí, es una realidad. Regla relativa del universo DC y más de Batman. Batman es Batman y gana. Ya está. Es verdad, Batman le ganó a Superman más de una vez. Pero eso, y si es Batman. Pero el otro es Superman. Es Batman, no importa. Por eso, ¿ves? Jorge está aplicando la regla. Pero Batman, o sea, es tiene kriptonita y es Batman. O sea, ¿por qué vos pensás que Superman le gana a la gente? Porque ellos tienen kriptonita, pero son suficientemente estúpidos como para usarla de maneras molestas y fácilmente... Es como para dársela, decirle, mirá la kriptonita que tengo, y se la acercan. Y claro, en algún momento él con super soplido o algo la puede mandar a la China. Batman no, es un tipo inteligente. Ya está, no hay manera de... Es la ecuación inteligencia más kriptonita, Superman muerto. Ya está. Lex Luthor todavía no llegó a eso porque los escritores no quieren a Superman. Si no, ya lo hubieran matado hace rato. Y porque lo quieren a Lex Luthor. Porque muchas veces Superman está por decir, pero no sé, se le tiene que dar cada un... Superman destruye todo el edificio, está Lex Luthor adentro. Algo le tiene que pasar a Lex Luthor, ¿y no? No le pasa, ¿no? Chochi, ¿qué le parece si vamos un poquito de música y vamos a empezar esto de la antesala del MC? Excelente. Excelente idea, Nico. Vamos con algo de música. Wow, te dejo de la música. Bueno, Arrancamos. ¿Qué haces, auriculares? ¿Te puedo pasar algún tip porque no los usas? No, hoy tengo un ligero dolor de cabeza que el tema de los auriculares con un volumen demencial. Aparte apretan. Igual no tenemos para regular los volúmenes por acá. Tenemos, pero no llegaba porque mis brazos tienen tamaño normal. Si fueran estirables, no estamos regulados. Sería un villano para Batman. Sería un a mí me gustaría ser un villano para Batman, pero no podría porque soy muy friki. Para que te caiga palo. Claro, brazos retráctiles. Eso no, es como Steelman, piernas retráctiles. Pero brazos es más útil. Claro. Ese es el pensamiento de los pedorros. No inventan algo mejor. Agarran lo que tienen y lo hacen más útil. MC, Montevideo Comics. Bueno, sí. Arrancamos. Bueno, evento más grande del año acá a nivel local. Evento friki. Y ya sabemos que en realidad el evento se caracteriza por un montón de stands de diferentes locales, mucho local comercial. Nosotros que ya estamos acostumbrados a la legión de gente que hace cosplay, ¿no? Porque la gente creo que lo primero que le impacta es eso. Claro, como diríamos, tenemos stands comerciales, charlas, proyecciones, zona juegos, concurso de cosplay. Sí. Yo lo. Variete. Es una hidra de cinco cabezas. Claro. La parte esta no la puedes matar con nada. No, pero no, pará porque Juan Pablo quiere aclararte cómo puedes matar a la hidra de cinco cabezas que es Montevideo Comics. ¿Siempre tenés una respuesta para todo? No, en realidad yo lo compararía más con el piroterrasque de cinco cabezas. Más que una hidra. Creo que la hidra queda chica. Nada más quiero decir eso. Está bien, es un piroterrasque de cinco cabezas. Bueno, y en esas cinco cabezas de este terrasque, ¿qué es lo que vamos a tener bien? Y no sé por cuál de las cinco cabezas querés arrancar. Podemos empezar por las proyecciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, proyecciones, en realidad vamos a tener proyecciones como, bueno, hemos visto ya en años anteriores la tradición de la trasnoche y todo se ha cortado y esta vez tenemos bastante acotado. Vamos a ver desde las 2 de la tarde que arranca el evento hasta más o menos 11 de la noche, 12 como mucho, el sábado y el domingo un poquito menos porque ya en el cine va a estar el concurso de cosplay. O sea que ya hablando más o menos mal y pronto, 9:15 que arranca el concurso de cosplay, capaz que a las 9 ya corta las proyecciones. Entonces se acortó un poco, pero en el tema de variedad, por ejemplo, ¿qué cosas hay para ver? Y en el tema de variedad en realidad vamos a ver, bueno, de todo un poco. Primero de todo vamos a ver lo que son cortometrajes tan nacionales, algunos promocionados por el tema de la ORT. Otros en realidad también promocionados por diferentes locales. Bueno, no tenemos a la gente que estaba antes de Zona 4. ¿Se acuerdan que los famosos cortos que hacían ellos? Pero digamos que en realidad todavía hay gente en la movida y está bueno que hayan cortos. Después tenemos lo que es relacionado a videojuegos. Vamos a ver cortometrajes que salieron en el año. Ya sea lo de Assassin's Creed, que bueno, continuando en realidad con la saga de cortometrajes promocionando. A las 14 horas. En realidad, si miran bien en la cartelera, van a ver que cada día, tanto el sábado como el domingo, van a arrancar en realidad con lo que son esos mediometrajes o hasta largometrajes, porque en realidad se pasan un poquitito de lo que es el mediometraje, relacionado con videojuegos. Por un lado, vamos a tener para el sábado por lo que es Assassin's Creed, que en realidad es el segundo. ¿Cómo es La segunda animación real, en realidad. Acuérdense que el primero es Gran Torres, es muy bueno. Y este es el que es la precuela del 2 y esto es el que va entre el 2 y el 3. ¿Tenés alguna idea del estilo? ¿Es una cosa tipo western? Una cosa no, manga? Es el estilo del Assassin's Creed, en realidad. En realidad yo sinceramente el 2 no lo vi. Vi el primero de los cortos, que es la precuela de en realidad la precuela del 2. Es el que va entre el 1 y el 2 y este es el que va entre el 2 y el 3. Uh-huh. El que va entre el 1 y el 2 es con actores, es de muy muy buena calidad. Vamos a ver escenarios, vamos a ver vestuario y todo muy acorde a lo que es la animación del juego. Y hablamos de que el juego en realidad tenemos ciudades como Florencia completamente reconstruida, realmente está bueno. Secretos, bien de fans. Para los que no conocen Assassin's Creed, es un juego de asesinos que toma muchos elementos de lo que es Prince of Persia. Pero bueno, toda la parte del trepaje, digamos. Claro, y digamos que el 2, que está bastante bueno, ya toma más elementos, va avanzando en el tiempo, en realidad las épocas. Y piensen en, por decirlo así, un renacimiento. En realidad también es un juego que digamos, la gente se concentra mucho en la parte digamos, del pasado y de todo el tema del asesino y demás cosas. Pero también tiene una parte como de ciencia ficción, ¿no? Sí, tiene una parte de ciencia ficción que uno, a medida que vas jugando el juego, la vas destrabando. Y vas viendo en realidad las regresiones de la vida de los personajes, que está bastante buena. Y que da con misterio prehumano casi, que no quiero adelantar mucho. Pero está lo que tiene que estar, los templarios. están los templarios. Están en todos lados últimamente, en ficción, tenían que estar acá, están. Pero bueno, además de esto, ¿no? Tenemos este tema de Assassin's Creed. Y a su vez, el domingo tenemos Ultraman Isla, la película. Es una película muy esperada por los fanáticos de Warhammer. Una película, sí, Warhammer 40.000, estamos hablando de Warhammer futurista. Y justamente, ¿qué capítulo de Warhammer 40.000 de los Space Marines? Ultramarines. Es una película animada, animada 3D. A mi gusto deja muchísimo que desear. Bastante pobre, pero digamos que fue una superproducción que trataba de promocionar bastante lo que fue Warhammer. Uh-huh. Digamos que continuó un poco con lo que no fue el éxito de Ultramarines, el juego que había salido para la consola Xbox y para PlayStation 3. Y bueno, tampoco no quedó bastante relegado lo que fue el Dawn of War 2 Retribution, que era la última secuela de... Opa, me estoy hundiendo. Como parece que está hundiendo la silla. Se está haciendo más chiquito de lo que es. ¿Qué está pasando? Juan Pablo, ¿estás bien? Sí, me acabo de dar cuenta que está flojo el pestillo de la silla. Estás volviendo Hobbit. Nico, ¿en tu mochila tenés 2 metros de cuerda para tirar, güey? Tengo baticuerdas. Es que me derretía, en serio. Pero estamos hablando de Warhammer 40.000. Y para los que no lo conocen, es un juego que mezcla cosas medievales y góticas con ciencia ficción. Sí, imagínense, por ejemplo, yo jugando el juego de rol, una imagen que me gustó mucho era la de, digamos, la gente pensando que vive en una especie de castillo, incluso iluminado por velas y todo, pero en realidad está en una especie de nave espacial. Sí, correcto. Las naves templo, en realidad. Acuérdense que, sinceramente, a mi gusto, Warhammer 40.000 es el mejor setting o el mejor mundo creado de lo que es un futuro post-apocalíptico, pero con un tinte gótico. Claro. Es el mejor. O sea, estamos hablando de caballeros con armaduras, pero armaduras que son con implantes biocibernéticos y mejoras genéticas. Digo, estamos hablando de algo muy raro. Pero no dejan de ser armaduras, no son mecas. Son armaduras. Son armaduras, son caballeros, al caso. Claro. Con todo un tema del honor. Y bueno, tenemos extraterrestres, pelean contra aliens, pelean contra monstruos. Los extraterrestres pelean contra la Inquisición. Yo solo quiero tirar esa frase para que la gente se va a ver. Sí, los extraterrestres en realidad justamente contra el Ordo Xeno. ¿El Ordo qué? Xeno. Xeno. Ah, en realidad es Xeno, sí, en español, pero en inglés es Ordo Sinus. Pero está bueno, digo, sí, tenemos el... Está bueno, es un buen setting. Digamos que a tu gusto deja que sea la animación, pero para los fans puede ser interesante. Claro, para el que no conoce Warhammer y es por lo menos una pruebita de lo que es Warhammer, es muy bueno. Bien. Pasemos entonces a otra de las cabezas de esta hidra. Y bueno, y sí, digamos que por chequear un poquito más, vamos a ver otros cortos más, otras cositas más. Tírame algunos avances. Bueno, el corto fanfilm que salió hace un tiempito, que era de Mortal Kombat, que es Mortal Kombat Renacimiento, que para el que lo vio, en realidad, acá dura, no sé por qué dura tanto, porque en realidad es un corto de 5 minutos. Que es como un tráiler de una película Mortal Kombat que no fue. Aunque ahora parece que están saliendo unos capítulos de Mortal Kombat que también son con actores. Opa. Muy buenos, muy buena calidad. Esto es Mortal Kombat Renacimiento. Y es más o menos al mismo estilo de lo que está haciendo ahora, que es Mortal Kombat Legacy. Que son capítulos que lo van por el capítulo 5 o capítulo 6. Con actores muy bueno. Realmente si fuera a salir una película de Mortal Kombat, estaría bueno que fuera así. Ahí sí hay un recomendado, JP. Sí. Y bueno, algunos otros cortometrajes, pero no nos vamos a poner. Al final, la película con personas reales de Gantz, que era una película que se estaba esperando mucho para gente fanática de Gantz. Para el que le gusta Gantz, que acuérdense que por como serie de anime, es una serie de anime muy mala. Sí. Muy, muy mala. El manga tuvo su viaje. Claro, Gantz en realidad es muy famosa porque es una serie muy gore, en realidad, Pelota. Vamos matanza. Y después el domingo podemos también mencionar que van a estar pasando la película de Trigun, Badlands Rumble, que parece podría ser para... Otra señal lapidaria de Juan Pablo. Si Trigun tuviera películas, ojalá no fuera esa, pero... No, pero obvio, pero es para currarlo. Trigun es una muy, muy buena serie de anime, serie de culto en realidad. Y... gracias al personaje de Trigun está inspirado nuestro querido personaje Helsing. Alucard de Helsing está inspirado en Bash Estampida de Trigun. Y Trigun es una serie... espectacular porque combina un steampunk bastante light, pero con un estilo western futurista. Y bueno, y para el domingo, para cerrar, a las 21:15, el concurso de ladrones, cosplay. Te está yendo a otra cabeza de la hidra. Déjalo. No, ¿querés continuar un poco lo que es esa cabeza de la hidra? Yo no quiero tocar esa cabeza de la hidra. Bueno, en realidad se está promocionando muchísimo el concurso de cosplay. Vamos a hablar de que en realidad es una de las cosas más grandes. Tengo el reglamento oficial del concurso de cosplay. Digamos que lo digas tanto que te cuesta pronunciarlo, no lo vas a decir. No. Yo siempre, cuando hablamos del MC, digo, los cosplay hay que darles un aplauso, porque es admirable lo que hacen. Bancarse, estar ahí dentro con los trajes que llevan a veces puestos. Yo ya vi algunos de los cosplays. Lo hacen porque les gusta la fama. Y te voy a decir algo más. Las gurisas de 15 años que van vestidas como van, lo hacen porque además de la fama les gusta otra cosa. Continuemos. Bueno, obviando obviando las realidades que tiró Jorge, digo, sobre la mesa que volcó esas cartas, vamos a decir que en realidad el concurso de cosplay es lo más visto, es como la cara visible, el emblema, más simbólico, es lo que llama la atención en lo que es el evento. Algo que llama bastante la atención porque cada vez ha crecido más, estamos hablando de que ha pasado de ser 4 o 5 personas que se disfrazan. Digamos que el primer concurso cosplay que se hizo en el Cine Plaza fue en un escenario en el pasillo y no eran más de 20 personas. Y ahora estamos hablando de más de 100 personas en el escenario principal adentro del cine. Tres categorías. Las categorías son grupales, menores de edad y mayores de edad, y están separados de esta forma porque los mayores de edad salen a competir, o sea, salen a representar a Uruguay en la Yamato Cosplay Cup que se festeja en San Pablo. Brasil. Claro, eso mismo te iba a decir, ¿no? Hay un tema internacional acá, ¿no? Las categorías son senior, Yamato, junior y grupal. Ahí va. Sí, lo veo. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, pues me quedé pensando, el tema de que se separan las grupales es porque muchas veces, se ha empezado a dar ahora de que quieren hacer una pequeña representación en sus 2 minutos de fama. Acuérdense que en realidad no tienen mucho tiempo como para poder presentar su personaje y deben hacerlo porque el acting es parte de lo que valora el jurado. Uh-huh. Mucha gente prepara algunas cosas. Acuérdense que esta vez es muy acotado, no es como lo que se está estilando ahora en un montón de eventos, que es el teatro hecho con el cosplay, en donde se hacen como mini presentaciones de lo que es la serie o algo. Pasamos de la pelotudez a la mariconada, vamos a decirlo así, con todas está las letras. Muy torrente, que más acordada que estuvo Santiago Segura estrenando acá, digo. No, yo prefiero... Vino, se hace langa porque tiene una película 3D, el gallego. Un grande. Pero son grandes. La mejor película 3D que vi en el año. No, perdón, la mejor película 3D que vi en mi vida porque es el mejor 3D que vi en mi vida hasta ahora. El 3D no vale. El 3D del año que viene cae. Así, con No. Mirá a Torrente y Santiago Segura te limpia el rostro. Así te dice, nene, aprende. Me tapa el trasero. Entre otras cosas. Nico, pará de agitar a Santiago Segura y volvemos al tema. No, estamos hablando del tema cosplay. Yo en realidad quiero saber una cosa básica. ¿Va a haber algún tipo de premio o alguna cosa así? Sí, ¿cuál es el...? ¿Qué ganas? Los premios son premios importantes. Son los premios más importantes en realidad que hay en el evento. Digamos que el primer premio es el importante porque es el viaje a Brasil para salir a representar a Uruguay, aparte de premios de diferentes stands. Muchos stands en realidad, cuando participan en el Montevideo Comics, dejan premios en realidad como parte de pago, y esos premios en realidad son después dados a los diferentes participantes y ganadores en las diferentes actividades del MC. Uh-huh. Y quien se lleva la mayor cantidad de cosas es justamente el concurso de cosplay, que se llevan desde remeras de diferentes stands, merchandising vario, merchandising de películas, el primer premio viaja a Brasil. Es un premio. Pero bueno, continuando con las cabezas de la hidra, hay una parte que es, como vos la definiste, la parte de juegos. La parte de juegos, en realidad, para la gente que nunca fue al MC, vamos a decir que el piso de arriba está destinado a mesas. Y en esas mesas se divide un poco lo que va a ser concurso de trading cards. Normalmente puede ser lo normal es Magic, pero a veces se da para campeonato de Yugi o campeonato de Pokémon, también de cartas. Y en realidad el otro 50% de las mesas, o al menos lo que está más normal durante todo el evento, que es la parte de rol. Ahí va. Dentro de rol, este año va a haber una variante nueva que está bastante interesante, que los masters de rol van a estar todos dirigiendo la misma historia, pero basado en diferentes mundos, en diferentes juegos, y van a estar compitiendo al mejor master de rol y van a tener premios también. digamos, si la premisa fuera Caperucita Roja, la gente, por ejemplo, que haga un juego de rol de ciencia ficción, tiene que inventar una historia donde se adapte, digamos, Caperucita Roja a un mundo de ciencia ficción. Claro, sí, capaz que si fuera capa y espada, algo de terror, el lobo, se nombre lobo, y capaz que Caperucita Roja una pobre doncella. O al caso de si fuera algo cyberpunk, el hombre lobo sería un hombre lobo con implantes de adrenalina, no sé. Y algo tema, futurista en una ciudad, ¿no? Veo que el tema del lobo te lo quedaste como hombre lobo y ya está. ¿No? 18, ¿podría ser lobo? ¿Podría ser lobo igual el personaje historia, de cómic? Igual la historia no. Ya tengo la historia de mi poder y no tiene que ver con hombre lobo, pero vamos a dejar la sorpresa para la gente que vaya a jugar. Según el folleto de Montevideo Comics, van a ser 18 versiones de la misma historia. Claro, 18 mesas de rol, 9 series. El sábado, 9 el domingo. De 14 a 17. En donde van a estar justamente dentro de estas 9 mesas de rol, diferentes juegos con diferentes masters, todos adaptando la misma historia. Lo que sí, para la gente que está acostumbrada a los juegos de rol, normalmente las sesiones son largas. Son más o menos de 4 a 6 horas, tal vez un poco más. En este caso son 2 horas y está pensado como para, hacer que la gente conozca el rol. Que conozca el setting que se está dirigiendo o que conozca la aventura en particular. No está hecho como para una sesión de rol larga. Está hecho como para que, por lo menos, la gente nunca jugó rol o la gente que, por ejemplo, dijo, pa, nunca jugué este juego en particular, quiere jugar. Sí. Y dentro de todo, yo, por ejemplo, tengo mi fichita ahí para ver cómo es la historia, cómo la van a adaptar la gente que va a dirigir All Flesh Must Be Eaten, que es un juego de zombies. Y quiero ver cómo adaptan el juego de zombies a la historia que se planteó en el evento. Te hago una consulta sobre este concurso del juego de rol. ¿Solamente los masters se llevan un premio? Sí, los players en realidad van a simplemente llevarse el jugar. Premio de conocer rol y divertirse. Y los masters de rol sí van a llevarse un premio. Sí, bueno. No, yo te voy a decir algo. Como master, a mí si no me dieran un premio y se dieran a todos los que jugaron, me sentiría un poco mal. A otras veces en otros eventos siempre se hizo a los players destacados que han hecho. Pero está. Capaz que se puede ver para. No sé. Capaz que los organizadores de este capaz evento que les dan un podrían ver para el año siguiente ver algo como para promover la mesa que más se mete o algo. Se podrían jugar así con una remera por lo menos. Algo, hablando de eso, Juan Pablo, ¿quién organiza todo esto de las mesas de Robel y demás? Montevideo Comics. ¿Sí? Y lo decís con esa sonrisa de oreja a oreja. ¿No querés comentar algo más? ¿No querés decir algún nombre? La vergüenza no me deja decirlo. Muy bien. Entonces pasamos a la otra cabeza de la hidra. No. En realidad tenemos un par de conocidos que están organizando el evento. Entre ellos está, bueno, dentro del jurado está uno de los integrantes de acá de Proma Radio. Dentro del jurado de... La silla. ¿Eh? La silla que intentó sacarte del programa hundiéndote. El jurado soy yo y va a estar bueno, aparte de estar organizando, va a estar justamente como jurado para con el tema del concurso para los diferentes juegos. Ahí va. Bueno, ahí va. Pasando a otra cabeza de la hidra. Nos están quedando charlas, por ejemplo, del tema conferencias, del tema charlas, ¿no? Nico, vos que tenés acá todos los papeles, ¿por qué no nos buscas la guía de las... Ahí va, hace ese ruido para que parezca que tenemos pila. Sí, de que son miles de papeles. Porque es el folleto del MC maximizado 1-4. Entonces son como... Es espectacular, Nico. Bueno, ¿qué folleto me estás viendo, Jorge? Estamos buscando charlas ahora. Charlas, acá está, mirá. Qué casualidad. Perfecto. Bárbaro. Yo, en realidad, hay muchas. De lo que hay más, es del tema cómics. En sus distintas variantes. Hay gente que va a hablar en general de cómics. Hay gente que va a hablar de técnica, pero yo quiero resaltar un par de cosas. Sí. Por ejemplo, los Linterna Verde y la edad de imputabilidad. Chan, chan, chan. Leo Lagos y Nacho del Curi debaten el tema de los vigilantes. ¿Quién vigila a los vigilantes? Leo dice que DC reprimen. Nacho se burla de Marvel. Son gente que mal o bien han estado cubriendo el Montevideo Comics. Son habitudes de la casa. Con este debate típico Marvel DC también. Si ustedes no fueron, vale la pena que vayan, como por lo menos para ver cómo es la movida. A ¿no? la sala de conferencias del Montevideo Comics. Exactamente, exactamente. Decía las escaleras, ¿no? Lindas escaleritas. Según si ven el mapa, la podrán ver, la sala de conferencias. Esto es el domingo a las 17:50. Igual voy a quebrar una lanza por el Montevideo Comics. Sí, a ver. Es el evento fuerte, en realidad, donde hay charlas, donde hay ponencias, donde viene gente a hablar. Vamos a decir que el resto de los eventos, ninguno hay charlas, ninguno, hay invitados, normalmente son juegos o cosas así. Y aparte, esto es lo que mantiene un poco lo que es el espíritu del cómic. Porque si no, se pierde, sinceramente. Los otros son ferias, por decirlo de alguna manera. A veces. Claro, es como una kermés. Ahí va. ¿Te gustó el kermés? Me gustó el kermés. ¿Viste? Faltaba que los cupcakes fueran gratis y... Oh, y es una kermés. Claro, sí, claro. Que hubiera una ruleta donde te ganás pollitos. Y ahí es una kermés. Y la manzana la con el poste de agua. Pero si sí, digamos que esto es el caballito de batalla que tiene Montevideo Comics y que lo separa de todo el resto de los eventos, donde tenemos gente que viene de otras partes del mundo. ¿Quién fue el que estuvo el año pasado? Ahora no sé el nombre. Peter David. Sí, digo, también hay otro estuvo, guionando Hulk. Estuvo guionando lo que fue la adaptación al cómic de La Torre Oscura. Estamos hablando de un tipo zarpado que estuvo el año pasado acá. Bueno, pero sin ir más lejos de Uruguay, por ejemplo, el domingo a las 19 está la conferencia Tenés un libro, ahora conocés al autor. La presentación de Pactando con el Diablo de Rolando Salvatore. Para que no conozcan, Rolando Salvatore es uno... los artistas locales más interesantes, ¿no? Pactando con el Diablo es un libro que, una novela gráfica, digamos, que les van a estar regalando en Montevideo Comics, ¿no? Verdad, cierto que está. No, pensé que era el libro del Montevideo Comics donde están los ganadores del concurso de... Te leo. En el libro que regalaron en la entrada de la convención, ganador del premio de historietas Montevideo Comics 2011. Vamos a tener que tener a alguien que pague la entrada y que lo consiga, ¿no? Digo, porque... Sí, bastante. No sé por qué jodido. Me está tintineando el cartel de cornudo a mí. Claro, sí. La gente que no paga entrada... El único que la gente que no paga entrada. Como el digamos, así algo así, como el 66,6 periódico de esta cabina. Sí, tiene eso, ¿no? El día que las cosas salgan bien. Pero además de eso, ese mismo domingo, 16:30, Daily U, una serie de autores locales de ciencia ficción. Romero Sánchez, Natalia Mardero, Pablo Dobrini, Carlos María Federici. Todos tienen libros de ciencia ficción. Además de que se van a estar vendiendo los mismos, bueno, se va a charlar, van a poder conocerlos, ver cómo es la movida. Otra cosa que, como decía Juan Pablo, que medio que separa esta convención de otras cosas, como por ejemplo, Contigorá. Mucho tema del énfasis en la parte de cómics y en la parte de ciencia ficción y variedad. Juan Pablo, ¿continuamos? Y dentro un poco de lo que van a ser las charlas y las actividades en sí, también digo, los invitados internacionales, como habíamos dicho la vez pasada, Juan Jiménez, Gustavo Sala, Domingo Mandrafina, Nico Di Mattia, Bridget Wade, Evandro Espolando, que no sé quién es. Bueno, de Bridget me parece que Nico, medio que había escuchado algo, ¿no? O que la conocías, una cosa así, ¿no? Es una artista alemana de plástica, ha hecho animación y cómic. Y está bastante interesante lo que puede hacer. Y estaría bueno mostrarse ahí a ver lo que puede llegar a hacer o no. Después, si quieren, publicamos la página en el Facebook para que puedan... Ahí va, como para que puedan fijarse todo. Más tarde lo vamos a estar publicando. Además es alemana, así que... Ahí va, además es alemana, así que tienen que ir todos. Claro. Bueno, los tres primeros mencionados en realidad son argentinos. Sí, menos Gustavo Sala, que en realidad, es, por más que es argentino, está radicado en España. Sí, Gustavo Sala también, por ejemplo, tuvo mucho que ver en la revista en el Fierro, creo que es. Sí. Tiene un humor bastante interesante. Y también tiene su blog, publica parte de sus historietas cómicas, así que estaría... Por eso, si están metidos en el mundillo, está bueno porque es el lugar donde están todas las cosas juntas. Y si no, está bueno como hay gente para hay gente, traen gente para que vean y está bueno, sí. ¿Nos estamos olvidando de alguna cabeza? No, me estaba olvidando de una actividad que va a haber en Montevideo Comics, que en realidad es la bolsa de... No es una bolsa de empleo, es una como cartelera de trabajo. En donde... Ah, sí, por acá está. Eso, lo de la segunda conferencia de no sé qué, ¿decís vos? No, diferentes compañías van a estar abiertas para recibir trabajos de dibujantes, como otros también, otros trabajos, yo sé, animadores. Segunda mesa de negocios, ¿no? Ahí va, la mesa de negocios, en realidad todo lo que tiene que ver con la parte de ProAnima. Digo, diferentes empresas de animación o de videojuegos uruguayos que van a tener stands ahí, van a estar abiertas para recibir trabajos de gente que vaya a visitar el evento. Uh-huh. Y es interesante porque es una forma en realidad de no solamente de buscar laburo, sino como de acercarse a las empresas para saber de qué se tratan y qué es lo que están buscando. Sí, la verdad que sí, para la gente que está interesada dentro del negocio de la animación, claro, la edición de videojuegos y todo lo demás. Digamos que siempre hay gente que está muy metida en el tema del cómic y termina dibujando, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, ¿y cómo puedo vivir de esto? Bueno, Montevideo Comics te da la solución. ¿Qué haría Stan Lee? ¡Ah, mirá, qué chivo! Está bien. Oh, pero mirá, gracias a Montevideo Comics también en Lima se empezó a hacer un evento parecido que es el Lima Comics, que arrancó el año, creo que este año. No el año solo pasado, eso, sino que con marzo. Las actividades del Bicentenario se están llevando charlas, talleres y películas gratuitas al Está todo vinculado. Está todo creciendo acá, está todo creciendo. La magia está. Y bueno. Hablando de magia. Capaz que podremos escuchar algún tema más y podemos entrar a hablar un poco de Conan, por ejemplo. Sí, a mí me encantaría. Es más, me gusta más Conan que el Montevideo Comics, así que bueno, me das el pie para poder presentarlo. Decimos los precios rápido antes de arrancar. Vos querés tirar la piedra. Dale, tira la piedra. A la venta en locales Red UTS, anticipadas diarias hasta el 8 de mayo, ya. Ay, morí. 190 pesos salía. Abonos anticipados hasta el 8 de mayo, 360 pesos. Y los abonos en puerta, supongo yo, serán 3.90. Y las diarias en puerta, 2.20. Disfrazados, o cosplayer, como quieran decirlo, son en la puerta del evento, 140 pesos. Y menores de 10 entran gratis. Con Oca pueden financiar la entrada hasta 2 pagos. Y esa creo que va a ser la solución más factible. Pero igual la gente que compraba la entrada tenía la posibilidad, si no me equivoco, con la entrada tenían el 2x1 para dar Priest en cualquier sala, el 3D. Y bueno, y van a tener. Van a tener también pactando con el diablo, claro, la novela gráfica gratis. Me ultrajan 220 pesos por lo pero menos. Creo que esos son solamente los primeros que entran al evento. Ah, los primeros mil, qué sé yo, los primeros mil. A mí me parece cómico el hecho de que pactando con el diablo sea la novela gráfica que te regalan por pagar 400 pesos. Si antes pudiera pactar con el diablo, no estaría pagando eso, pero bueno, no importa. Son cosas que pasan. Bueno, ahora sí, vamos a hacer lo música que... y después con. ¿Sabes con qué tema irte, Pau? We'll be right back. 101.1 FM. Universidad de la República. Vamos a arrancar el segundo bloque de Universo Alternativo. ¿Segundo o tercero? Segundo porque en realidad con Jorge hicimos como la intro, después hablamos del Montevideo Comics. ¿La intro? ¿Es una introducción o es un bloque? Nosotros mencionamos siempre la intro, pero nunca lo consideramos bloque. Siempre lo consideramos dentro del primer bloque de la intro. Por eso el primer bloque es cortito. Oh, antes que nada, se me pasó 623-4453, el teléfono de la radio, universo.alternativo@gmail.com, nuestro correo. uni-alternativo.blogspot.com, nuestro blog, donde ahora están los programas colgados online para que puedan escucharlo. Y nuestro Facebook, Universo Alternativo, no el malayo, el de abajo. Y bueno, mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando y especialmente a nuestra querida compañera Alejandra, que está escuchando desde su casa con su hermana Camila. ¿Y a qué hora comienza el MC, supuestamente? A las 14. A las 14 horas, cualquiera de los dos días. Ahí va, a las 14 abren puerta, Ulises, así que está. Bueno, ahora sí, te dejo, Juan Pablo, para que te esmullas en el Porque todos sabemos que este es un tema, es uno de los varios, ¿no? Pero es un tema Juan Pablo, ¿no? ¿A vos te gusta Conan? Me gusta Conan. Le gusta en muchos sentidos Conan. Es más, ¿por qué lo comprometes así? ¿Pero por qué lo decís de esa forma? Porque vos estás atado a la figura de Schwarzenegger. ¿Te gusta el nuevo Conan que es Jason Momoa? Jason Momoa. ¿Estás pensando en algún otro bueno. en algún otro Conan? No, el de Fraceta. Los dibujos de Fraceta. Me quedo con eso. Una buena respuesta. A mí los dibujos de Conan que no me gustan son, y a riesgo de sonar muy mal este comentario, son los que anda vestido como rey. Porque vieron que en muchos dibujos de Conan el dibujo aparece vestido de manera real y de manera copada. Sí. Yo Conan lo tengo o sea como figura en mi mente. Siempre está con una espada en la mano y a pecho desnudo. O sea, verlo con un chaleco, con una camisa, es casi como aberrante. Vamos a partir de una cosa que está bueno lo que vos planteás porque son dos cosas por separado. La primera de todas es que, bueno, imaginarse a Conan el típico con el taparrao, el collarcito con algún colmillo o algo así. Obvio. Pelo negro largo con el cerquillo, ¿está? Ojos azules, muy musculoso, casi bronceado, con una espada. Es la imagen básica porque, ¿qué pasa? Vamos a decirlo, lo que todo el mundo sabe. Conan es el bárbaro más conocido del mundo. Es el arquetipo de bárbaro, ya está. Los bárbaros nacieron con él. Yo digo bárbaro, pensás en Conan. Primero y después pensás en cualquier otra cosa. Sí, hubo una época que en realidad me decías bárbaro y pensaba en un orco, pero está, eso trae una cosa diferente. Igual es buena tirarla, ¿no? Cuando dicen bárbaro, ¿cuál es la imagen que se te parece? Si te das cuenta que la imagen es la que acabamos de escribir de Conan, pero tenés que... Bueno, pero... Fue la etapa cuando había arrancado de él. Pero Conan es el bárbaro más conocido de la historia. Acá estamos viendo con los gurises del póster. Realmente digo, está bueno que sea el bárbaro más conocido de la historia porque estamos hablando de un personaje de 1932. Ha durado mucho. Y el tema de que justamente uno de los misterios de que Conan no sea más popular de lo que es los problemas que ha tenido con los derechos de autor. Howard, que es el autor que lo creó, que lo inventó en realidad, que mucha gente habla de que empezó a aparecer en bosquejos en el 31 y después aparece por primera vez publicado la revista... Porque en realidad la gente lo conoce de Weird Tales, pero nace en Strange Tales of Mystery and Terror. ¡Ojo! Una revista pulp que había arrancado ahí nueva en el 32 y que uno de los primeros relatos que aparece justamente es en junio, a mitad de año casi. Es uno de los relatos de Conan. lo que hace, tira con el estrellato y justamente hace que Weretail se interese y le pida a Howard que le mande muchísimos relatos. Trae a Connor. Howard en realidad es un personaje extraordinario. Vamos a decir la verdad, autores extraordinarios como Howard hay pocos. O sea, el tipo agarró un género y dijo, yo voy a agarrar... El tipo era un historiador, pero se da cuenta que, o sea, no era un historiador. En realidad era un escritor, pero era fanático de la historia. Y se dio cuenta de que si hacía las historias de bárbaros y todo con monstruos y cosas, y criaturas mitológicas, como que iba a solaparse en algún momento con la historia. Entonces lo que hizo él fue inventar una época de tiempo fantástica, ¿no? En donde pasaban todos sus relatos, o casi todos sus relatos, que es la famosa época Iboria. Que creo que es, digamos, posterior a lo que sería el hundimiento de... Ahí va. Empieza cuando se hunde el Atlantis y terminan con las inmigraciones arias. Y ahí tenemos el contexto de la época donde fue creada estas cosas. No, igual hay que tener en cuenta que estos pulp en donde nace Conan eran, digamos, para lo que es la literatura, ¿no? Era un género de dos pesos. O sea, las revistas eran... Pulp se llamaba por el papel barato. Es que justamente en realidad eran de muchísimo consumo y la gente los leía y las descartaba. Exactamente. Ahora tienen un valor de coleccionista grandísimo, sobre todo lo que es Weretales, porque la revista Weretales no solamente publicaba las obras de Howard, sino que también publicaban las de uno de sus amigos, con el cual compartía historias, relatos, y que muchas veces llegó a mezclar agarrar elementos de su amigo para meterlos en su historia, claro. Que es Lovecraft. Howard era muy amigo de Lovecraft y muchos de los monstruos con los que peleaba Conan eran similares a los primigenios de Lovecraft. Y si se fijan todo el tema de lo acuático, del tema de los cultos y ese tipo de cosas, hay mucho. Muchas veces justamente intercambiaban cartas y todo, ya que los dos escribían para Weretales. Eran de Tolkien Lewis, hacían. Sí, es una cosa así, es bastante interesante. Igual vamos a decir que Howard escribió muy poco, en realidad... De los cuentos de Conan, en realidad las escrituras, tenemos solamente 15 cuentos, una novela y 5 cuentos que fueron escritos póstumos, porque Howard arrancó con Conan en el 32 y se suicidó en el 36. O sea que en realidad su vida de escritor en realidad fue... ¿Cómo? Para lo que fue sacar Conan fue muy cortita. Y ahí entra el tema... No sabía que se había suicidado. Sí, y a su vez en realidad no solamente escribió Conan, sino que por ejemplo el año pasado estuvimos hablando de otro de los personajes de Howard, que era Solomon Kane. Que el año pasado vimos la película, una película clase B, pero bastante potable para ser clase B. Uh-huh. Y bueno, y Red Sonja, que también salió... Es más conocida en el cómic y todo. Ah, Red Sonja, sí. Pero bueno, también es otro personaje creado por Howard. Sí, que también se está especulando mucho que si la película de Conan llega bien... Ya hay una secuela para Conan y además quieren meterla con el tema, de la poca producción de Howard. Entra el tema de los derechos de autor, ¿no? No, el tema de los derechos de autor, ahí va, sí, en realidad sí. Es que Howard muere repentinamente, se pelean por los derechos del nombre de personaje, de la mayoría de los personajes y de las historias. En realidad son dos personas en donde recae el peso en realidad de... La batalla del derecho. Que es Spirit Camp y Link Carter. Pero ¿qué pasa? Mientras ellos están retomando, limpiando las historias, agarrando las historias que están empezadas y haciendo el final, porque ellos agarraron las historias de Howard que estaban inconclusas y les trataron de sacar el final, pero por 40 años no se publica Conan. ¿40 años? 40 años. Estamos hablando que hasta el 70 y pico no se vuelve a publicar Conan. Lo que es algo rarísimo. Y no solo eso, sino que al día de hoy la compañía que tiene los derechos de Conan, que es ya te lo digo, es Paradox Entertainment, que es una compañía sueca en realidad de Estocolmo, no renovó los derechos del nombre de Conan y de las historias, por lo cual en realidad no se sabe quién es el dueño de los derechos de Conan actualmente. Y a su vez, el proyecto Gutenberg, para los que lo conocen, que es una empresa australiana que hace subir los libros online gratis para que la gente los pueda leer, con el concepto de que en realidad el libro es cultura y la cultura es de todos. Se amparan bajo una ley australiana que en realidad creo que en varias partes del mundo ya también se está aplicando, no sé si en Uruguay, que después de 50 años de la obra, sí, la obra pasa a ser de patrimonio de la humanidad. Y están justamente, por más que en realidad en Estados Unidos no es así, entra en conflicto con Estados Unidos. Porque ahí queda el tema de los herederos. Si vos sos un escritor, por ejemplo, y decís, bueno, yo quiero que Conan, mi obra, todos los derechos queden, no sé, para mi hijo, por ejemplo, ahí no el tema de los 50 sería años... Sería la gran... Bueno, igual... Christopher Tolkien. Igual, claro, sí. Igual Gutenberg ya tiene la mayoría de las historias de Conan ya subidas a internet, así para la gente que la quiera leer. Igual son de fácil acceso porque, como decimos, desde el 80 al 90 hubo la revolución Conan, se publicó por todos lados. Tenemos los cómics que salieron de las dos empresas más grandes. Bueno, las dos empresas más grandes no. DC nunca participó en el cómic de Conan hasta la fecha, en donde se dice, no sé bien qué tanto es verdad o no, yo sinceramente no sé, qué tanto Dark Horse es de DC. Y es una de las subramas, creo. Dark Horse era independiente, pero parece que DC Comics compró Dark Horse que lo que compró es parte. O sea, en teoría sigue siendo medio independiente. Pero para los efectos que nos importan, en la época que tenía Conan, era independiente. No, en realidad digamos que a la fecha todavía están haciendo. ¿Sí? Porque pasa, Marvel Comics saca Conan como serie a partir del 70 y pico hasta finales del 90. Para ya lo digo con propiedad porque tengo las fechas acá. Pero sí, Marvel. Claro, Marvel Comics desde el 70 hasta el 93, yo dije hasta el 90. Y a su vez después desde el 74 hasta el 95, que es la última saga que saca de Conan, que es justamente la espada salvaje de Conan. Gran nombre. Digamos que en realidad, sobre todo, los nombres de las obras de Conan, desde los juegos de rol, las novelas, son espectaculares. ¿Está? No sé cómo... Son tan grandes como los músculos de Conan. Ya está. Hay que digamos que, por ejemplo, uno de los libros más conocidos de la saga de rol de Conan, que en realidad es justamente cuando TCR, la compañía que después compró Wizards of the Coast, saca Conan como setting o juego de rol, un libro se llama Conan Against Darkness. Conan contra la oscuridad. Así nomás. La oscuridad. ¿Cuánto abarca la oscuridad en el mundo? Conan es un solo tipo, pero él va a poder, ¿entendés? Él puede contra toda la oscuridad, ya está. El espacio es una oscuridad gigantesca, pero Conan va y le pega al espacio. No, Conan es extraordinario. Howard lo describe como un personaje que no tiene paragón. Porque, ¿qué pasa? No es el bárbaro tonto. Conan es inteligente. Conan en realidad... No sé si inteligente en el sentido de que la gente maneja inteligencia al estilo conocimiento académico, pero es un tipo astuto, eso seguro. No, digamos que claro, o sea, no es tonto. Exacto. Y aparte es muy astuto. Y ha tenido una vida muy rica, o sea, Conan ha sido pirata, mercenario, rey. Gladiador. Bueno, obviamente, es más, según Howard, termina siendo el rey del imperio más grande que existe. Le faltó ser verdulero nomás. Si fuera vegetariano o si en realidad en algún momento parara a plantar, seguramente sería verdulero y uno bueno. Sí, muy bueno. Y uno bueno. Si me equivoco, la historia básica de Conan es que él aparece como miembro de una tribu de bárbaros en un reino. Él está destinado a ser el rey de este reino que tenía como súbditos. Eso es bastante interesante porque justamente Howard, a medida que van pasando las historias, siempre se van... normalmente digamos que los villanos recurrentes de Conan son magos. Son hechiceros, brujos. La pelea en ese mundo, más que nada, pasa por la espada contra el hechizo, digamos. Normalmente, claro, la espada en realidad es de quien se ensucia las manos, de quien es el oprimido, ¿sí? Y el hechicero es como la persona débil y maquiavélica que pacta con entidades oscuras para obtener poder y dominar a la gente. Exactamente. Igual en el mundo de Conan siempre hay hechiceros buenos, o clérigos buenos, porque digamos que no solamente hay magos, sino que también hay clérigos. La magia abarca más. De edades raras. Claro. Que han sido buenos, Conan los ha respetado, ha pactado y ha trabajado con ellos. Y realmente una cosa que tiene Conan que es bastante interesante es ese ideal de honor que tiene él. Un honor medio raro porque el tipo es un mercenario y todo, pero tiene un código de honor. El honor cimerio. Que hablando del honor cimerio, tenemos que mencionar obviamente al dios cimerio. Por Crom. Por Crom, sí, ya está. Por Crom. Un dios que según Conan mismo, que es muy gracioso mencionar, A los cimerios le dio la fuerza y la voluntad. Nada más. Porque con eso ya les arreglense, da para todo. Arréglense. O sea, por eso los cimerios le dicen, ay, por favor, Dios, ayúdame. No. El cimerio le dice, bueno, está, Crom, ya me diste fuerza y voluntad. Ya con eso. No te tengo que pedir más nada y ya arranco. Y es muy interesante en realidad, digo, el tema de Conan, porque Conan lo han capturado como esclavo. también le ha, como mercenario. Claro, también le han pasado todas esas cosas porque Conan ha pasado por muchos autores. Entonces cada uno también le da su propio giro, claro, le hace vivir ciertas aventuras. Es lo que tiene un personaje cuando lo vas pasando. Es que lo, claro, lo, la pelotita va pasando hacia otro. Lo gracioso, lo que quiero mencionar, capaz que es bastante gracioso, sí, es que primero todo, Conan es un plagio de Howard, del mismo. Howard en realidad inventó otro, había creado otro personaje, también una historia pool, que era cool. Es y más, el nombre no prosperó. No, en realidad tenía un nombre. O sea, la primera historia de Cool, que es este. Con Cool by the Sats I Rule, con este hacha gobierno. Mete onda. Mete mucha onda. Mete onda. Es que lo más gracioso de todo es que Cool, en realidad, el relato de Cool llegó a cine. Y en realidad, capaz que alguno de ustedes debe haber visto la película y no sabe que era Cool. Pero, ¿se acuerdan el actor que hacía la serie de Hércules? Sí. Kevin sí, Sorbo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que la única película que tiene él, aparte de las dos películas que sacó con la saga de Hércules, justamente, es Cool. Cool el Conquistador se llama la película. Ahí va. Ah, sí, ahora me acordé de haberla visto, ¿verdad? Y cuando uno mira la película y dice, pero esto es un plagio de Conan. No, Conan es un plagio de Cool. Y que es un autoplagio de Howard. Pero es un plagio aceptable. Porque el tipo dijo, tengo ganas de hacer un Cool más interesante. Claro, él dijo, quiero hacer un personaje más interesante. Y aparte, él quería hacer un personaje que tuviera como un código de honor o algo. Entonces dijo, bueno, me parece que por más que el hacha es el arma del bárbaro, quiero un arma más noble, y lo cambió a la espada. Y después empezó a cambiarle estéticamente, a darle las características que tiene Conan hoy. Y escribió dos relatos muy cortitos, que los mandó justamente a... No me acuerdo si los había mandado a Strange Tales o si los había mandado a War Tales. Que lo gracioso es que mandó los dos relatos, uno se lo bocharon, el otro lo publicaron así de rebote, y apenas lo publicaron fue un éxito. Así nomás. Fue un éxito tan grande que lo siguiente que le pide War Tales es, hola, sí, hacemos un relato de 8000 palabras. Pero... 8000. Y le empieza a pedir relatos y relatos y relatos. Y ahí es cuando Howard dice, bueno, para, ¿qué hago? No sé, quiero todo el mismo personaje, así que no sé, marcame el personaje. Y le piden que escriba un ensayo de la época Iboria. Así nomás. Y después él lo que escribe es un poema, que es el poema de Cimmeria, que describe lo que es Cimmeria y los cimmerios y el honor cimmerio y el orgullo bárbaro. Y claro, él empieza a crear todo ese mundo fantástico. Mundo de y empieza a crear las historias de cómo va avanzando. Y como decía Jorge, lo interesante de Conan es que a medida que se encontraba con esos villanos antagonistas, cuando él estaba a punto de pensarlo solo, los villanos veían que el futuro de Conan era un futuro glorioso. Uno lo llega a ver como un león que come gente y que conquista. Y en las novelas siguientes, cuando Conan es Conan el pirata, por decirlo de alguna forma, es conocido en los mares como el león de... No me acuerdo el mar ahora, pero es el león de... Pero es un león de algo. Bueno, pero ahora se viene una película de Conan, ¿no? Se viene... Bueno, digamos que en la realidad la película de Conan... Conan the Barbarian. Voy a decir solo dos cosas antes de la película. Conan en realidad le ha sacado muchísimo jugo y vamos a traer... Cómics, que más o menos mencionamos, Marvel, Dark Horse está sacando hasta el 2008, hace dos años sacó una minisaga y está reeditando ahora. Recién estaba en la página de Dark Horse y tenían algo como Conan the Legend número 0. Y lo que viene sacando ahora es, está reeditando un poco lo que fue Marvel, pero pasado a Dark Horse, y está bastante bueno y están con buenas migas entre Marvel y Dark Horse. Ajá. Lo otro son los videojuegos, han sacado muchísimos videojuegos en donde quiero mencionar justamente... Conan the Iborian Age, que es justamente un juego multiplayer online, que es la competencia del World of Warcraft. Famoso juego que juega Sheldon en el... Es el juego que en realidad, para la gente que no lo crea, el juego de Conan es más famoso en Estados Unidos y tiene más ventas que el World of Warcraft. World of Warcraft es mundial. Abarca ellos todo. Conan es solamente para Estados Unidos, casi, porque aparte lo estaban promocionando en Microsoft y todo. Pero en Estados Unidos es más famoso y digamos que son los dos juegos online así masivos que más recomendables o más reconocidos. Eso explica un poco la aparición de la película, ¿no? La película en realidad, que era lo que te quería mencionar a vos, desde el 90 se está planteando hacer una Conan el Rey, que era el proyecto que se estaba tratando de hacer. También con Schwarzenegger. Pero Schwarzenegger en realidad dejó de lado el proyecto para hacer campañas políticas. Terminó siendo gobernador de California. ¡Me voy a California! No quería ser rey, quería ser gobernador. Que es lo gracioso, ¿no? Uno dice, bueno, te rechazas ser rey para ser gobernador, ¿no? Digo, es gracioso el caso, pero sí, el proyecto cambió de manos porque se, se parece que se mantuvo. Acuérdense que las películas de Conan son Conan de Barbarian y Conan el Destructor. Una es del 82 y la otra es del 84. Y después a comienzos del 90 se planteaba hacer la película de Conan. Pero bueno, parece que estuvo en charlas con Schwarzenegger. Y Schwarzenegger prefirió dejar el proyecto de lado. Y el proyecto lo guardaron en un cajón hasta ahora. No, porque justamente el tema va de que no quieren hacer Conan el Rey ahora. Quieren hacer como un reboot, en claro, realidad. Sí, esta se llama Conan de Barbarian. Y es Conan de Barbarian. Y en realidad parece que hubieron varios... ¿Quilombo? Varios personajes que estaban pensando en hacer... varios pretendientes para el título de Conan. Ah, pero terminó ganando Jason Momoa. El querido bárbaro con ojos delineados de Game of Thrones que a tanto Jorge le gusta. Khal Drogo. No, ¿por qué? El Dothraki. Los bárbaros no se delinean los ojos. Un tipo un tipo salvaje que vive con una espada una y un cosa caballo. Que tiene... No tiene tiempo para delinearse los ojos. Ese es un tema que tiene. Nosotros tres no tenemos tiempo para delinearnos los ojos. Si vivimos... Aclaremos, no nos delineamos los dijiste ojos. Dijiste tres porque Emilio sí se los delinea. Un saludo para Emilio. Va a venir con su hacha y con su antorcha. Y en realidad, lo peor es que Emilio es el que más se parece un bárbaro a nosotros, en realidad. Sí, pero si lo tuviéramos que poner dentro del mundo de Conan, sería un Aesir, no sé, ni si medio. Vamos a ver que en realidad tenemos los Vanir, los Aesir y tenemos el diferentes de tipos de vikingos. Los bajos mundos es el que machosas. ¿Qué machosas? Sí. Emilio y machosas. Y quiero mencionar que en realidad Howard un poco se inspiró en el nombre y en todo, en un personaje en realidad histórico, mitológico, que aparece, pero que quiero leerlo, esto es sacado de Wikipedia, que me era interesante mencionarlo, que es Con, el personaje, en vez de Conan es Con, nacido en el año 165 después de Cristo, conocido también como, bueno, en realidad por un tema de pronunciación, es Conan el bárbaro de las 100 batallas, y en gaélico es Con Set Catán, que habría sido la estirpe de Bregón, el último de las líneas más prolongadas de los legendarios altos reyes de Irlanda. Bregán, primero de los mil Spaine, que en realidad conquistó Irlanda, y sus descendientes, los hijos de Mil, justamente, representarán a los celtas. Goidélicos, los celtas provenientes en realidad de que tienen sangre goda. Aunque Bregán y su descendencia es para algunos parte de la mitología irlandesa y de Galicia. Ya querías añadir, sí. En un mapa genético de habitantes de Irlanda e Inglaterra se demostró la vinculación genética de la población actual con el antepasado provenientes de la Galicia celta. Para los que no les quedó claro, Juan Pablo les está diciendo que él desciende de héroes y dioses. No, quedó simplemente quedó claro. Estoy vinculando a Conan con Galicia. Conan con Galicia. Está vinculando con Yo prefiero contigo. Que mencionaste Irlanda Conan con Galicia. Vincularlo con Irlanda. Vamos a partir de cómo llegan los celtas a Irlanda. No me importa. Pero no, yo creo que más adelante en el universo alternativo deberíamos hacer algún espacio de la película de Conan porque hay expectativas en esa película. Bueno, sí, yo le tengo expectativas. Hay que hacer el review. Sí. Bueno, vamos a redondear un poquito de música y volvemos con las noticias de Trabajante de Jorge. Noticias impactantes. Impactantes. Ya volvemos. This time, ooh, the bells of Radio. La radio de la Universidad de la República está al aire de miércoles a domingo. Escuchala a través del 89.1 de tu dial o a través de www.uniradio.edu.uy. Radio Unite. Todos construimos todo el tiempo. La palabra no es solo nuestra. Y volvemos con el Universo Alternativo. Capítulo 4. Bueno, arrancamos el último bloque. Lo dije, noticias importantes. No voy a gritar más. Voy a hablar en un tono que los invite a acercarse el ojo a los crítico. Parlantes. Sí, acérquense. Noticias importantes. Para los que no lo saben ya, deberían saberlo porque es la noticia de los cómics de todos los tiempos. Murió Bin Laden. No, esa no es la noticia de cómics de todos los tiempos. La noticia de la física, murió Bin Laden. El superhéroe, nos guste, ¿no? Sí. Pero es el superhéroe. Superman. Sí, el superhombre. Abandona la ciudadanía estadounidense. ¡Pam, pam! Superman dice textualmente. Bueno, esto lo inventó yo, no dijo textualmente. Dijo, ya no quiero ser más yankee. Así nomás. Pero eso viene. Impactante. Para mí viene de la mano de que Obama quiere ser presidente del mundo. Obama quiere ser presidente del mundo. Sí, estoy seguro que viene por ese lado. La cosa. Puede ser que Obama haya metido mano en DC Comics. Sí, estoy seguro. Obama debe ser accionista mayoritario de DC, de Marvel. No. De Dark Horse no sabemos quién la maneja. Obama, ¿sí? No, ser es independiente. Obama es dueño de Warner. Y Warner es dueña de DC. Warner tiene acciones con referente a los personajes. El que tiene la papota en DC es Jim Lee. Pará. La barriga. No importa. Me hice acordar de uno de los escritores que sacó cómics de Conan. ¿Quién pudo en Marvel haber escrito guiones? ¿Peter David? Tan ladrón Lee. Conan contra el hombre melón. No, son animalitos. Acordate los villanos que también son animalitos. Ya tuvo repercusiones que Conan es gallego, ya tuvo repercusiones. No me puedes decir eso. Que discutan con Wikipedia, está todo comprobado. Es verdad, Conan que discutan con Wikipedia. Pero volviendo a Superman. En uno de los últimos Action Comics, Superman... El número 900, para ser exactos. ¡Opa! Así que estabas enterado. A raíz de su controvertido apoyo por la democracia en Irán... Sí, es verdad, en realidad lo engañan. Lo engañan para participar y vincularse directamente con guerras extranjeras. Y bueno, y esa es tu versión, que es la versión de derecha. La versión de izquierda es que Superman se está volviendo copado y defiende la democracia de todos los países No. Conan dice que lo engañan y está, es un chamullo que está desde el 2007-2008. A Kal-El le cayó la pelota. El Anual 5 de Superman del 2008. El tema es que Superman se compromete con la democracia en Irán. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos lo boicotea. Hay repercusiones fuertes en el Senado estadounidense. Estas cosas solo pasan en cómics, pero me encantan. Pero es increíble. Sí, lo ningunean a Superman. Y Superman confronta al gobierno y le dice, ya los valores americanos no son suficientes. Se perdieron. No dice que se ha perdido. Dice, ya no son suficientes. ¿Puedo citar a Torrente? ¿Puedo citar a Torrente? Sí, dejalo que sea a Torrente. Que Torrente agarra, dice, un comentario muy, muy por lo bajo, agarra, está hablando justamente con la imagen del Farik, que murió, ¿no?, en el cementerio. Y dice cómo han caído todo, la crisis en España y todo, y cómo en Estados Unidos, que eligieron que la Casa Blanca hay un negro, y no está limpiando. Es digno de Torrente, una frase digna de Torrente. Se va todo. Una frase digna de Torrente, racista, políticamente incorrecta. Ahí está, Jorge lo dijo. Sí, ya está. No, pero sí, Superman dice que quiere ser un ciudadano del mundo. Superman hablando todo diplomático. Grande la cuenta. Superman, o sea, vamos a hacer las cosas como son. Superman es un bobito, ¿no? Sí, así que es grande la cuenta, le dice como copado. Para mí cuando Jor-El lo sacó de Krypton así en la nave, pegó contra algo. No, pero a mí me interesa comentar. Apretó el botón de los huevos, se hace Krypton. No, o sea, en realidad la noticia es boluda, porque este tipo de cosas pasan todo el tiempo. De hecho, pasó algo mucho más jodido en los 70s que en Capitán América en Marvel. Yo, en la pelea de ese Marvel, yo estoy 100% con DC, pero tengo que decirlo, Marvel en los 70s, estrechamos más con Nico, no con JP. Es que a mí me parece mucho más jugado la muerte de Capitán América que la muerte de Superman. Pero sin entrar sin entrar en las muertes, ¿no? Que yo, sí, son todo un tema, ¿no? En los 70s el Capitán América había abandonado su persona patriótica, sí, porque según sus propias palabras se había decepcionado con el sueño americano durante los 70. Con todo el tema de Vietnam, la corrupción policial, etcétera, ¿no? Eso fue mucho más jodido. Lo que Superman ahora dice, aparentemente, es bueno. Los valores estadounidenses no solo valen para Estados Unidos, yo quiero que valgan para el mundo. No quiero comprometerme políticamente. Pero a mí, como le dije, es una noticia boluda. Pero las repercusiones terribles, en mayúscula, sí me interesan. Porque, por ejemplo, DC hizo una declaración de que no cunda el pánico. O sea, la gente... Hubo senadores estadounidenses que comentaron esto, el tema de Superman, porque es un símbolo de Superman. Por ejemplo, en los años, en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos pintaban como figuras de Superman en los aviones y cosas parecidas. O sea, todo un símbolo. El hecho de que sea, de que deje de ser americano, o sea, la cosa llegó al punto de que hay gente que culpa a Obama por esto. O sea, sí, dicen que es posible. Yo no diría que no. O sea, la repercusión es terrible. O sea, a mí me divierte que haya una declaración de que no cunda el pánico. Pero no, hay repercusiones. La gente dice que está todo mal, que es una boludez, que Superman nunca dejaría de ser estadounidense. Claro, eso ya porque también juega el orgullo de ellos, ni juega el orgullo. Obvio, Superman se viste de rojo azul y ya. Vamos a decir que el 90% de todos los superhéroes de ese cómics son todos americanos. Y todos le han pegado en algún momento una piña en la mandíbula a Hitler. O sea, ese tipo de cosas. Capitán América, por ejemplo. Eso pasa todo el tiempo. Son símbolos estadounidenses. Es más, o sea, se refiere a como Hitler había muerto y metieron a Red Skull. Pero qué personaje. Uy. Se la voy a favor a Marvel. Pero sí, terrible repercusión en el tema de Superman abandonando la ciudad estadounidense. Hay que informarse y sí, que no cunde el pánico, gente. A mí igual, o sea, me interesa mencionar que se está dando un tinte político en el tema de Superman, que es una discusión que ya es vieja. Ya cuando Alan Moore sacó Watchmen y puso a un personaje superpoderoso alineado políticamente con alguien, ya, o sea, tiró a la posta. Dijo, sí, en un mundo donde hubiera superhéroes posta, esto ya hubiera pasado hace tiempo. Sí, pero viste, justamente la gracia es que Doctor Manhattan es Pitufo Azul. El culpable en realidad del día de la... No, ¿cómo era? De la hora de... Sí, del reloj del apocalipsis. Sí. Digo, me hace acordar... No importa, es todo culpa de Osman, en realidad. Es interesante el tema de que le metan un tinte político al tema, pero ya se hizo ese tiempazo y bueno, me pesa mucho, pero Marvel lo hizo mejor. Yo creo que Marvel lo hizo mejor. Pasa que Marvel tenía más personajes políticamente incorrectos. Sí, obvio. Entonces, que se escribió, ¿cómo que no se entonces este, digo, era como que daba más la situación para arreglarlo. Marvel tenía un capitán nazi. Se llamaba así, capitán nazi. O sea, más político que capitán, correcto que capitán eso. Britannia también. Capitán Britannia. Bueno, pero eso en teoría debería ser bueno. Pero había un capitán nazi. A nadie le importó eso, bueno, estaba. No, estaba Red Skull. Sí, estaba Red Skull. En que Red Skull en un momento dejó de ser nazi y pasó a ser comunista. Es verdad, porque es lo mejor de todo, porque Red Skull era como todo lo malo en el uniforme que podía enfrentarse a Estados Unidos. Bueno, primero los nazis y después los soviéticos. Y bueno, soy rojo. Pasarme del nazismo al comunismo no me cuesta nada, diría Red Skull, ¿no? Yo creo que en realidad nunca se pasó. Simplemente como que se cuenta de, hola, soy el icono del comunismo, soy rojo. Red Skull dijo, en realidad la gente esta puso todo el tema rojo por mí, o sea, yo me quiero entrenar a mí, y sí, lo tuvieron, ya está. Pero sí, justamente ahora Nico estaba mirando uno de los paneles, la historieta donde sí, de Superman le dice una cosa así. Estoy cansado de que mis acciones estén constreñidas por la política estadounidense. Así nomás. O sea, todo como grandilocuente, sí, ese. Claro, dice verdad, justicia. Y el camino americano no es. Ya no es más suficiente. No es como suficiente. No es suficiente. Obviamente la gente derecha dirá que lo engañaron y pila de cosas, ¿no? Yo quiero creer que en realidad Superman se la está jugando por algo. Aunque sea algo tan poco probable como la democracia. Aparece Marlon Brando y le dijo, hijo. Claro. ¡Jótila! Le dijo. No, está precisando. Igual es interesante porque acuérdense que el tema de que Superman sea tan superpoderoso hace de que se preste para sagas que tengan un trasfondo mucho más grande que simplemente enfrentarse a un villano porque sabemos que Superman le gana. Uy. Entonces, normalmente digo, todo el. Bueno, los conflictos que se han puesto después de la saga del Dr. Lush, la Liga de la Justicia, que es un villano que descubrió el nombre de las familias de los superhéroes y nombres reales y violó a la mujer de Mr. Plástico. Y hay una saga bastante interesante ahí. Pobre Mr. Plástico. Entonces, justamente los superhéroes se juntan para ver qué es lo que hacen con él y qué es moralmente correcto y qué moralmente no. Y es Satana justamente que le dobla, le borra la mente, pero le borra cosas importantes y quedó como bobito. Ahí Satana empezó a incluir a Satana en cosas importantes. Bueno, pero es interesante ese sentido de cómo se empieza a buscar un tinte moral cuando tenemos superhéroes como Superman que en realidad podrían solucionar cualquier cosa. Podría. Hay una saga en donde Superman parece se siente mal por todo el tema, en el momento asesinan a Luisa Lane. Y Superman va a confesarse con un cura. Y parece que el cura tiene cáncer. Y Superman lo sabía desde el comienzo y nunca se lo dijo. Y entonces, bueno, el cura le dice: "Está, pero podrías haberme dicho o algo". Y Superman dice: "Está, yo podría curarlo. Porque virtualmente él, con sus rayos X, cuando es muy chiquito, lo podría incinerar al punto de una operación láser". Pero ¿desde cuándo tener rayos láser? Bueno, Superman puede curar el cáncer. Igual lo del cura no te lo permito. Ya metiste un Conan gallego, no vas a meter un Superman católico. No te lo permito. Superman es católico. No te lo permito. Perdón, no es católico. Es protestante. Todo Dios. Porque es muy americano. Está bien. Pero bueno, cerramos. Además de que vamos a tener algo de música y lo vamos a dejar con la gente. Quería hacer un comentario referente a todo esto. Papá no me hizo acordar. ¿Sabes que Superman es el único que encara? Red Son. Hijo. Por ruso. Superman comunista. Hay una saga de eso. Pero no, además de eso, nuestras vías de comunicación, Nico, de vuelta. 2623-4453 es el teléfono de la Uniradio. Universo.alternativo@gmail.com. Nuestro correo y MSN. Me pagaron la luz, casi me. De nada, Nico, de nada. Seguí. Uniradioalternativo.blogspot.com, nuestro blog. En horas estará subido el programa que están escuchando. ¿Y Facebook? Universo Alternativo. Buscan abajo del Malayo. Estamos nosotros con el dibujo de nuestro programa que es la puerta. Por ahora. Un nuevo logo en proceso. Pero bueno, los dejamos. ¿Y sí? Pásenlo bien. Buen fin de semana, muchachos. Si van a sacarse la ciudad de Uruguay, avisen. Bueno, los dejamos con el pensamiento de. Sí, renunciaría a la ciudadanía uruguaya. Dale. ¿Renunciaría? Y bueno, nos encontramos en Montevideo Comics y los que vayan, disfruten como puedan. Abrazo. ¡Chau!